fuiste tú mi obsesión. Torpemente me enamoré, porque ayer comprendí que es imposible vivir así. Tu carácter destruyó este amor. Me engañé al pensar que fuera inmenso tu corazón. Al final solo hallé un lindo rostro y nada más. Desengaño propios del amor. Pero yo buscaré una chica igual, con tu voz y tu luz, que tenga más fiel corazón. Ya verás como al fin encontraré una chica igual, y la querré y la amaré igual o más que a tu vida. Ya me lo presento, es una chica igual. Pero yo buscaré una chica igual, con tu voz y tu luz, que tenga más fiel corazón. Y ya verás como al fin encontraré una chica igual, y la querré y la amaré igual o más que a tu vida. Yo amé y lo presento, es una chica igual, es una chica igual. Es igual que tú, es una chica igual, es igual que tú, es una chica igual.